Loboterror.com. La verdad en radio sea bicha. Siete cocineras tengo, como no voy a engordar, si por ellas me entretengo y no tengo en qué pensar. Con ellas me entretengo y no tengo en qué pensar. Suculentos regallones enrollados en papel y migajas de turrones me traen a saber lo que y migajas de turrones me traen a saber lo que sinforosa me prepara vino y ron con pepermín, recogidos en tapada de las sobras del festín, recogidos en tapada de las sobras del festín. Siete cocineras tengo, como no voy a engordar, si con ellas me entretengo y no tengo en qué pensar. Si con ellas me entretengo y no tengo en qué pensar. En Anauco, ninfa pura, la bajetera y seca el sol, lo que cubre mi figura, más flamante que un farol. Lo que cubre mi figura, más flamante que un farol. Catalina y Ana Hortensia se disputan mi atención y en Platón de complacencia distribuyo el corazón. Y en Platón de complacencia distribuyo el corazón. Siete cocineras tengo, como no voy a engordar si con ellas me entretengo y no tengo en qué pensar. Si con ellas me entretengo y no tengo en qué pensar. Y la pieza en que descansa la elegancia en mi ser, rico don de venganza, me la paga otra mujer. Rico don de venganza, me la paga otra mujer. Siete cocineras tengo, como no voy a engordar, si con ellas me entretengo y no tengo en qué pensar. Si con ellas me entretengo y no tengo en qué pensar, y no tengo en qué pensar. Regresamos entonces a globoterror.com, la verdad sea bicha en radio. Acaban de oír el tema Siete Cocineras Tengo, interpretado por la agrupación venezolana Sintagma Ensemble. Y damos lectura a algunos de los mensajes de texto que nos han llegado, como por ejemplo, empieza tú, Emilio. Ah, sí, aquí un mensaje que dice, wow, es increíble cómo la voz tan deliciosa de Ivana sea igualita a la de Marianela Salazar. ¡Eso, Ivana! Pausada y dulcificante. ¡Qué placer! ¡Wow! Ajá. Y ese no lo, bueno, no dice quién la manda, pero bueno, vamos con el segundo mensaje que nos dice, los opositores cambiarán el nombre de su movimiento a Pérez Troika, en honor al excelentísimo prócer Carlos Andrés Pérez. Eso lo envía Roberto Juan. Ajá, hay un mensaje que dice, si traen a Natalí, la guía de la Plaza Roja, nos tumba a la Miss Universo. Bueno, así estará la Natalí. Natalí debe ser una rusa, ¿no? Una sí, dice guía, que la guía de la Plaza Roja. Sí, una guía rusa ya en Moscú será. Imagínate. Y la siguiente mensaje nos los envía Dalila Flores y nos dice, quisiera un par de escuálidos tener un programa así. Gracias, Dalila. Oye, fíjate, gracias. Muchas gracias. Tenemos una llamada de José Ovalles. Desde Los Teques. Ah, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes. Mira, le voy a dar una noticia de última hora. Por favor. Ponle la campana, ¿no? Un tubazo. O ponle la musiquita de Globo Terror. Mira. Ahí está. Ismael García acaba de decir que Chávez brincó la talaquera junto con el pueblo y lo dejó solo. ¿Ah, sí? Oye. Oye, pero de verdad. Bueno, eso pudo pasar de un momento a otro, la verdad. Eso es tremendo tubazo. Mira, que no aceptó las condiciones de Ravel ni del señor Granier. Imagínate. Y eso lo tiene a él contra el suelo. Imagínate, por supuesto. Lo dejaron solo. Filósofa, ajá, profesora del señor gobernador del Zulia, el conde de Montesquieu, la señora Colette Capriles. Ajá. Yo recuerdo que antes cuando la gente estaba loca le decían que estaba Coleto. Yo creo que para esto se ve el apellido de la señora. Sí. Creo que es profesora de la Católica. Con tanta razón, los locos de la Católica hablan tanta estupidez. Que la nueva democracia que ustedes hablaron de la encuestocracia. La encuestocracia, cosa claro, que apoya a esta señora y de una manera sobrada se ve. Usted vota, pero no elige, porque la persona que vota no debe elegir. Eso es lo que es la verdadera democracia, algo así como lo que pasó en Perú y lo que pasó en México. Claro. ¿Entiende? Así es. Yo no sé si que son países modernos, no como este. Aparece la Colette Capriles junto con un malandro que llaman Oropesa, que están filosofando sobre la democracia representativa, y aparece con una filósofa increíble, que es una que llaman Carla Angola. Ajá. No sé si la conoces. Sí, una sí. Bastante demócrata. Una ideóloga de colega de nuestra. Sí. Exacto, la que dijo que y hay que calarse Chávez hasta el 2013, le dijo a Teochoro Pecón. Entonces, me gustaría un análisis de estas noticias tan interesantes. Gracias. Bueno, gracias José. Por tu llamada, José. Bueno, fíjate, vamos a aprovechar aquí a leer lo de la encuestocracia del siglo XXI, que es una moderna propuesta para la Sexta República. Eso es un libro que bautizaron los ideólogos Henry Ramos Ayub, Antonio Ledesma y Manuel Rosales. Es un libro de ciencia política donde ellos sientan las bases de del sistema venezolano. Es un libro bellamente ilustrado por Pedro León Zapata. Como les decía en las noticias, explica en 17 densas páginas la propuesta ideológica. Fíjense lo que dice Antonio Ledesma, que por cierto no ha renunciado a sus exigencias de que le den un doctorado honoris causa. Él está de universidad en universidad para que le den su doctorado honoris causa. Dice que ese bautizo es un acto trascendental. Nos llevó 4 años madurar estas ideas que exponemos en este libro finamente encuadernado. Son 17 páginas de pura filosofía. Yo escribí 3, dijo Ledesma, ¿no? Henry escribió 4. Y Manuel, que tiene un gran poder de síntesis, escribió 2. El resto de las 17 páginas son los dibujos de Pedro León, que hacen que el libro sea muy ameno, claro, y muy fácil de leer. Entonces, él decía eso, ¿no? Y el filósofo y magnífico candidato de un nuevo tiesto, Manuel Rosales, que también estaba en el bautizo del libro, que se llama La encuestocracia del siglo XXI, dice que tiene ese libro, que tiene muchas palabras adentro, además de dibujo, eso lo decía Rosales, que él es muy filósofo, sí, tú sí, sabes, ¿no? Claro. Expresa los resultados de nuestras investigaciones en Stanford Bank. Imagínate. Por supuesto, tiene influencia de nuestros padres, Montesquieu, George Bush y José María Aznar. Es decir, es como si fuera de la Internacional Socialista, pues. Claro. Y terminó diciendo, por lo menos ahora, si me matan y me muero, bajaré sin vida al sepulcro. Una frase genial. Qué filósofo. Si me matan y me muero, bajaré sin vida al sepulcro, como Bolívar, que dijo algo así. Sí. Y tenemos otra llamada, Emilio, desde Katia, Dalila Flores. Dalila. Buenas tardes, Dalila. Buenas noches. Ah, buenas Mire, noches. Ustedes saben una cosa, es para el señor José Ovalle. Ajá. José, usted está enredado. Nosotros tenemos ahora, mientras estamos escuchando el programa de los compatriotas, pensar como ellos, entienda, no se me enrolle. Y a la compatriota Lourdes de Falco que me llame, Ajá. Eso es un rollo, pero yo disfruto grande ahí con el programa. Oyeron, no se nos cambien. No. Ah, bueno. Seguimos de este lado de la talanquera. Ajá, es, así es. Bueno, buenas noches. O saltamos todos juntos. Como buenas noches, Dalila. Sí. Buenas noches, ella siempre... Muchas gracias, Dalila. Escuchando el programa, pero, Dalila, sí. Sí, pero tiene razón, porque eso de saltar todos juntos, ¿cómo es que dejamos pobrecito solito a Ismael García? Sí. Porque todo el pueblo saltó la talanquera junto con Chávez, entonces quedó solo. Vamos a tener que irlo a acompañar, porque pobrecito, ¿verdad? Sí, bueno, unos saltan talanqueras y otros saltan alambique. Lo dejaron solo, pues. Sí. Hay otra... Sí, vamos a leer este mensajito de texto que nos llegó Emilio. Dice, le auguro eminente éxito a tan maravillosa iniciativa de hacer ese programa. Bueno, muchas gracias. Dice, éxito, adelante, al enemigo ni agua, Gisela del Paraíso. Suerte y felicidades. Bueno, gracias Gisela, sí, por tu mensaje. Sí, y continuamos con los comentarios de las noticias. Espero que estén... estén siendo bien aterrorizados, como es lo que buscamos pues en este programa, que ya estén suficientemente aterrorizados, pero tenemos más. Sí, yo quiero comentar esto sobre las redes sociales de internet, que Manuel Rosales está metido en esto. La noticia se titula: con las redes sociales de internet derrotaremos a Chávez. Las personalidades más granadas del intelecto opositor en Venezuela se reunieron con un numeroso grupo de hackers para buscar la forma de que todos los venezolanos afiliados a los sitios web de redes sociales sean obligados a votar por ellos en las venideras elecciones de gobernadores y alcaldes. Por ejemplo, Emilio, leemos aquí que Manuel Rosales, uno de los creadores de la idea, conocido ahora como Facebook-Raw, acotó: mira, primo, es la única arma que nos queda para conseguir al menos 1 millón de amigos y así más fuerte sacar a Chávez. ¿Qué tal, ah? Sí, y Leopoldo... Creo que lo dijo con cancioncita y todo. Sí, además, él declaró que Leopoldo, el alcalde en Charcao, quien cosía el bolsillo de la camisa, que él mismo se rompió cuando se tomó la foto con el brazo en alto, amenazó: el que se rehúse a votar por nosotros, le cae la chupa. No tendrá acceso a Google, y mucho menos a los juegos en los casinos virtuales. Tampoco podrá bajar películas o fotos triple X, y mucho menos chatear. Fíjate tú. Ay, Dios mío. Sí, sobre las redes sociales del Facebook y todo eso, bueno, está dando mucho de qué hablar. Por ahí están organizando está Facebook Raw, está Sónico MySpace. Bueno. Eso dicen que se organizan golpes, pero ¿cómo se puede organizar golpes de ahí? Mira, tenemos esta noticia interesante. El 24 de julio, como todo el mundo sabe, Venezuela celebra el natalicio, por supuesto, de Jennifer López, ¿no? Entonces, sabemos que Jennifer López nació un 24 de julio. Entonces, Venezuela entera, cesa todas las actividades, deja de trabajar por esos acontecimientos, hasta pone la bandera. Por todo esto, la sociedad civil propondrá que, con ocasión de los 40 años que cumple en 2009, imagínate, Jennifer López ya llegó a 40, no parece, la estrella musical e inigualable actriz, se va a cambiar el nombre, se va a proponer que se cambie el nombre de nuestra patria, y que ya tiene un nombre que está pasado de moda, ¿no? Entonces se va a proponer que se llame República Jenniferiana de Venezuela. Claro. Sí, claro, porque si celebramos su cumpleaños el 24 de julio, claro, pues tenemos que ponerle ese nombre. Exacto. A la República. Sí, ella tendrá que cambiar su nacionalidad también. Hay que proponer la reforma en la Constitución para ponerle República Jenniferiana de Venezuela. Sí. Sí, y bueno, y hablando de otras noticias, tenemos la noticia de los 20 millones de toneladas de alimentos contaminados que regaló el gobierno de Chávez a los habitantes de Catia. Seguro que fue un megamercado o algo así. Sí, seguramente, pero según expertos científicos, nutricionistas y agrónomos consultados por el equipo de Globoterror, advierten que los alimentos no poseen la cantidad mínima de proteínas y vitaminas requerida para el cuerpo humano, porque son alimentos que desechan otros países y son comprados a precio de gallina flaca por el tirano de Miraflores. Y quiero terminar con esto. Por ejemplo, las caraotas negras mutantes de Mercal, cuando las ponen a hervir con cloro, se ponen blancas. Y los pollos vienen asesinados y sin plumas. Además de que el aceite, cuando se utiliza en fritangas, sube el colesterol. El azúcar viene con mucha glucosa, lo cual puede ser muy perjudicial para los que sufren de diabetes. Y hasta huevos radioactivos que brincan y mutan cuando son echados en una sartén con un poco de aceite caliente. Imagínate tú, nos estamos envenenando. Sí, nos están contaminando. Con esos alimentos. Sí, si no están podridos, están radioactivos. Y si no tienen alto contenido de glucosa. Sí, dígame el azúcar que tiene tanta glucosa, esa que viene ahí tiene demasiada glucosa. Sí. Una cosa interesante, Manuel Rosales, ustedes saben que fue al Congreso de la Internacional Socialista, porque él es internacional socialista a carta cabal. Le preguntamos, le hicimos una entrevista y le preguntamos cuál fue su aporte al Congreso. Y él contestó lo siguiente: el aporte que nosotros aportamos fue principalmente la propuesta de renovar la figura del Che, que está pasada de moda porque es la imagen de un tipo que se dejó asesinar hace mucho tiempo, antes de Cristo, más o menos cuando Montesquieu. Entonces, él dice, propusimos una imagen que nosotros llamamos el nuevo Che, que es un logo artístico basado en el benefactor de la humanidad, nuestro protector, presidente George Bush. Entonces, la imagen ciertamente es hermosa, la pueden ver en la página de Globo Terror. Y entonces él hizo también una sugerencia para cambiarle el nombre a la Internacional Socialista. Entonces propusieron quitarle el prefijo Inter. De modo que quede Nacional Socialista. Ah. Que quede Nacional Socialista. Que... Eso me recuerda a los nazistas, ¿no era? Bueno. No creo que él claro, se ponga con él. Él es tan demócrata. Sí, exacto. Él es un demócrata internacional socialista, carta cabal. Entonces, sí. Y también llevaron un grupo cultural de cantos de ballena. O sea, de vallenato. ¿No? Ah, claro. Sí, lo llevaron para presentar cosas autóctonas de nuestro país. Allá en Grecia, donde fue el Congreso de la Internacional Socialista. Bueno, dice por acá, tenemos otros mensajes, tenemos, dice, lo único que no me gusta del programa es la música de fondo porque me altera el ritmo cardíaco. Es en serio. Bueno, Yajaira de la California Norte, gracias por tu comentario, porque nosotros lo hacemos precisamente por eso, porque esa es nuestra misión. Claro. Aterrorizar a la gente. Claro, y alterar ritmos cardíacos, bioquímicas del cuerpo y todo aquello. Sí. Y el otro mensaje de texto nos los envía Oscar, que nos dice, vamos a hacer una campaña contra el turismo hacia Europa, mientras no se aclare lo referente a la inmigración. Bueno. Sí, bueno, vamos a esto del... De la ley del retorno, la directiva del retorno. Del retorno y todo eso, que es polémica y bueno, vamos a ver. Sí. A ver qué sucede. Sí, y para terminar, quiero comentarte esto de la banderita vieja que entregó Chávez a las jugadoras de softball, las atletas que van a viajar a Beijing. Resulta que el presidente manifestó a la capitana del equipo, María Soto, esto, lo siguiente: esta bandera que te entrego tiene 200 años de batalla y ahora se la llevan a China. Esa gran patria que ha hecho milagros y ha salido adelante gracias a la revolución socialista que la sacó del atraso y que hoy la convierte en una de las más grandes potencias del mundo. Pero además las palabras de Hugo Chávez le delatan. Para colmo, se trata de una bandera vieja. Este gobierno, que según estimaciones en los últimos 5 años ha recibido por venta de petróleo una cantidad equivalente a 17.500 planes Marshall, no pudo mandar a coser una banderita nueva. Entregó la vieja, que tendrían guardada en cualquier rincón y sabe Dios desde cuándo. ¡Qué vergüenza! ¿Hasta cuándo deberá el pueblo venezolano soportar esto, Emilio? Sí. Una bandera vieja. No podía darle una a cada una. Además, te podía darle una banderita a cada una, pero no, le dio una sola. Exacto. La verdad que, ¡úchale! Sí. Mira, hablando un poquito de ciencia, porque a veces la ciencia es interesante, que descubrieron un planeta muy parecido a la Tierra, unos astrónomos chilenos, suizos y portugueses. Dicen que observaciones detalladas con el telescopio espacial Hubble hacen sospechar que en la constelación Libra se libra una feroz batalla por la dignidad y la justicia. Entonces, hay unos estudios que se hicieron con analizadores de rayos X y esas cosas que dicen que el nuevo planeta es muy parecido a la Tierra porque corre riesgos similares como la escasez de comida por el uso de biocombustible y las guerras por el dominio de los recursos energéticos. Dicen, ahora la gran incógnita es si ese planeta tiene masa sólida como para generar movimientos de reivindicación social. En este sentido, los científicos consideran que planetas más pequeños que otros, que tienen 15 veces la masa de la Tierra, suelen ser planetas revoltosos. Todo eso lo sabe la física, parece mentira. Sí. Entonces, sencillamente no hay forma de saberlo. Pero fíjate que ese planeta, una cosa que se descubrió, que yo no sé por qué lo dicen que es parecido a la Tierra, porque la verdad, dice que se descubrió que el presidente, que está dominado por un imperio y que el presidente es retrasado mental, pero que dicho imperio está a punto de caer para dar paso a un sistema multipolar. Yo no sé por qué dicen que eso se parece a la Tierra. Tiene que estar mosca, porque no va a ser que otro Hugo Chávez se instale allá. Sí, imagínate. Que se apuren los gringos a llegar a ese planeta, no va a ser que se instale otro régimen por allá. Y tenemos otro mensaje de texto que nos los envía Moisés y nos dice, urgente, Teodoro Pekov ofreció pagar las prestaciones a los empleados de Viasa en el año 2066. Ah, bueno, bueno, por lo menos sí, prometió. Oye, para que tú veas que por lo menos en tienen el fondo tiene corazón. Por supuesto, tienen la esperanza de cobrar en el año 2066. Fíjate cómo se manipulan las cifras, una cosa asombrosa. La tasa de desempleo se ubica en el 100% entre la población desempleada. Imagínate. Pero eso es verdad. Lo que se está manipulando es que está bajando el desempleo, que fue 92,4 en junio y 91,7 el mes anterior, etcétera, etcétera. Bueno, esas cifras no se pueden creer, pero realmente lo que importante aquí es que la tasa de desempleo es el 100%. Claro. Entre los desempleados. Es que esa es la verdad. Esa es la verdadera, la verdad verdadita. Esas encuestas son engañan. Todas esas encuestas. Porque los desempleados están todos desempleados, entonces es 100%. Exacto. Que no manipulen las cifras. Exacto. Sí. Y bueno, creo que nos tenemos que despedir, Emilio. Sí. Ya vamos, creo que hemos trabajado por hoy. Hasta la semana que viene. Revisen la página globoterror.com para que puedan ver las el complemento de estas informaciones. Tenemos un mensaje de último aquí, saludos, Rev para ustedes, ¿qué será Rev? Bueno, no sé. GT, no pongan esa base en Fuerte Tiuna, la vamos a poner en la Florida, para a que brincan la talanquera estos locayos, ¿no? Bueno. O lacayos. Sí, eso locayos lo envía, también queda bien. Lo envía Edgar García. Sí. Bueno, hemos trabajado para ustedes en la dirección de YBKE Mundial, Cristina González. En la operación de cabina, John Weffer. En la producción, el equipo de Globoterror. Y les habló Ivana Cardinale y Emilio Hernández. Nos despedimos por esta semana con el tema musical El Espanto, de Carota, Ñema y Tajá. Allá de no sé dónde, tampoco se sabe cuándo, dicen que sale un espanto. Más allá de no sé dónde, tampoco se sabe cuándo, dicen que sale un espanto. Que lo vieron no se sabe ni dónde, ni cómo, ni cuándo, ni por qué andaba espantando. Que lo vieron no se sabe ni dónde, ni cómo, ni cuándo, ni por qué andaba espantando. Yo lo vi, yo sí lo vi, yo lo vi, yo sí lo vi. Era muerto sin cabeza, sin pantalón ni camisa, con las manos en el bolsillo y una macabra sonrisa. Era muerto sin cabeza, sin pantalón ni camisa, con las manos en el bolsillo y una macabra sonrisa. Yo lo vi, yo sí lo vi, yo lo vi, yo sí lo vi.